noches, bienvenidos, bienvenidas. Otro jueves más, aquí empezamos. Calmaria. En teoría después de B-Sides, que hoy por motivos laborales ha tenido que sonar redifusionado. La emisión del programa pasado, David no ha podido venir. Y nosotros sí, aquí estamos en riguroso directo. En este estudio, bueno, calentito hoy, cosa rara, número uno único de Onda Latina, donde tenemos pocas cosas, pero las tenemos todas a mano. Somos como los pisitos de Móstoles, pequeñitos, pero con todas las comodidades que se decía antiguamente. Bueno, recuerda que Onda Latina está en el 87.6 de la FM. En algunos lugares de Madrid todavía se escucha en condiciones. También emitimos a través de ondalatina.com.es, aunque escuchéis por ahí cuñas antiguas donde aparece la página antigua. Pero bueno, basta con poner Onda Latina y sale. También a través de Radio Miraje, que recoge nuestra señal, y algunas otras emisoras que desconocemos. Lo que solemos decir, pues un saludo a toda la gente que está escuchando ahora o en su repetición, que suele ser los lunes a la hora del vermú o a la hora de la comida, o en sucesivas repeticiones que aparezcan por ahí en sucesivos días del futuro. Bueno, hoy vamos a tener un programa normal, con sus secciones habituales. Ya nos acaban de dar una mala noticia hace un ratito, vía mensajito al móvil. Luego lo comentamos. Pero bueno, son cosas de la vida. Vamos a empezar el programa con el concierto que va a tener lugar el día 1 de febrero. How could she leave? jets of in your brain and face the truth. Well, love can make amends, but while the darkness always ends, you're still alone. So try. Empezamos y Calmaria, como lo hicimos la semana pasada, con Steven Wilson, que va a estar en Madrid el día 1 de febrero presentando su nuevo disco. Y hoy ha habido un hecho histórico, y es que por primera vez, yo creo que es la primera vez que aparece en el diario independiente de la mañana, que así se llamaba El País antiguamente, tiene una, aparece una entrevista de media página a color, con foto incluida, de Steven Wilson, pues con un titular muy, muy, bueno, el que no tenga una idea del personaje, pues le puede sorprender, a mí no me sorprende tanto. Dice el hombre, cuanto más se enfaden los talibanes del rock, mejor. Todo esto pues dirigido a que es un nuevo disco, el cual todavía no hemos oído, o sea, lo estamos hablando sin haberlo oído, y seguramente sea bueno, aunque sea pop, porque este hombre no da puntada sin hilo. Pero no sé, no me parece una manera muy buena de venderlo, ¿no? Cuanto más se enfaden los talibanes del rock, pues mejor. Pues hay que decirle al señor Wilson que cuando apareció por Madrid hace ya un montón de años con su grupo Porcupine Tree, cuando no los conocían tanta gente, pues los que estuvimos allí seguramente ahora seríamos calificados como talibanes del rock, ¿no? Entonces, bueno, pues que se aclare. Ya sabemos que Wilson siempre ha querido llegar más allá, llegar al mayor número de masas posibles, y va en camino de hacerlo. Ya decimos que el último disco no lo hemos escuchado. Tiene una pinta un poco extraña, porque aquí lo ponen como un disco de pop, pero claro, también los discos de pop hechos por Steven Wilson, a saber cómo pueden ser. Lo que hemos escuchado se llamaba Drive Home y era el segundo corte de quizás su mejor disco, o de los que lleva hecho en solitario, que con este ya son 5. El The Raven That Resurfaced, The Raven That Refuses to Sing and Another Short Story, es el cuervo que se negó a cantar y otras pequeñas historias. Y el tema, decíamos, Going Home, no, Drive Home. Y realmente, pues cuando presentó este disco en Madrid fue un espectáculo impresionante, que todavía recordamos en nuestra memoria. Allá en el Hotel Aeropuerto, este fue brutal. Pero recuerda que si escuchas el último disco y no te gusta, eres un talibán del rock. Holy drinker and his curse, constant selfish. Vamos a dejar a Wilson, la semana que viene le volveremos a hacer un pequeño recordatorio, y ahora vamos a ir a escuchar un disco que cumple 40 años este año. Vamos a escuchar muchos este año que tienen esas características. Eyes, sees the pain with surprise as it smothers your cries. From the snow. en el año 78 Genesis se quedó convertido en un trío y publicaron el famoso And Then There Were Three. Y entonces solo quedaron tres: Mike Rutherford, Tony Banks y Phil Collins. Todos se curraron entre los tres este disco, que bueno, ha envejecido de aquella manera, pero no es un disco todavía desechable, ni mucho menos. Y se cumplen 40 años de ese disco. Hemos escuchado el tema Snowbound y vamos a escuchar ahora el que sigue, el último de la cara 2, que el que más nos gusta, Burning Rope. Y una curiosidad, a ver si alguien que escuche nos puede decir por qué el logotipo de Genesis en este vinilo, en este disco, el logotipo habitual, pues apareció diferente, con unas letras, algunas rellenadas de verde y otras no. Eso seguro que tiene alguna explicación. Bueno, Genesis, año 78, And Then There Were Three, y este tema llamado Burning Rope, donde Hackett no está, pero hace Mike Rutherford de Steve Hackett, donde Peter Gabriel no está, pero hace Phil Collins de Peter Gabriel. pues ahí estaban Genesis y este disco, And Then There Were Three, que seguramente pues no tenga ninguna edición especial del 40 aniversario, ni mucho menos. Quizás porque la época esta de Genesis no lo merezca, ¿no? No lo sabemos. Por cierto, ya que hablamos de Genesis, vamos a decirlo, lo recordaremos la semana que viene, que los Harold and the Barrels van a celebrar sus 10 años de existencia. 10 años ya han pasado de la creación del grupo, madre mía. Y van a estar tocando el 26 de enero, creo que es el último viernes de este mes, en la Sala Tarambana, aquí al lado, en la sala mítica de aquí de Carabanchel, de teatro, ya la conocéis, muy nombrada en este programa y en muchos programas de esta emisora. Van a organizar un concierto del décimo aniversario del grupo de Harold de Barrels, y lo van a hacer tocando íntegro el disco Foxtrot, aunque luego lo toquen troceado, ya sabéis. La semana que viene, pues, daremos más información. Pero acordaros que es el 26 de enero, el último viernes de enero, en la Sala de Arambana. Harold and the Barrels, el mejor grupo de tributo que haya Genesis en este país. Y el único, porque no sé si hay más, a lo mejor hay más y no los conocemos, pero de los que conocemos, el mejor, sin duda alguna. Y bueno, seguimos aquí en Calmaria, seguimos en Onda Latina, y hablábamos de un disco que cumple 40 años y que no va a tener, evidentemente, su edición de 40 aniversario, ni mucho menos, ni lo va a remezclar Steven Wilson. Y ahora vamos a escuchar otro que, desgraciadamente, pues quizás en su tierra, a lo mejor sí, se acuerda a alguien y sacan algo, pero nos tememos que no. También se cumple en este año 40 añazos del primer disco de Itoiz. Isaac anaia bizitzontan mundu zukinontan atzipetua izan naiz ostailu bat aldarri batekin deitzen haueri otzak gau erdiontako bakardadea. Horain ez dindut ezer galaraztu abere bat bezala bizizana. Zatzen nago eriotzarekin ta ikusten dut eundara hilak eskilaren doinuz garraituak aldarri batekin deitzen hau eriotzak gau erdiontako bakardadean. Horain ezin dut ezer galaraztu abere bat bezala bizi zana. Detroit, que también cumple 40 años y que seguramente quizás nos comamos nuestras palabras, no las comeremos a gusto. Si sale alguna edición, a lo mejor en el País Vasco, en las vascongadas, como se decía antiguamente, celebrando los 40 años de este discazo, que la edición original, la que venía con la ventanita, pues ya sabéis que es un disco que vale una pasta, pero una pasta gansa. Esto que hemos escuchado era Ilzori parte primera, Ilzori parte segunda, de este disco de rock progresivo puro y duro que salió en el año 78, Allende Castilla para arriba. We'll be right back. Onda Latina, y la semana pasada, como sabéis, estuvimos comentando el triste fallecimiento de Ray Thomas, flautista de los Moody Blues, cantante flautista de los Moody Blues, y hablábamos de, pues eso, de que todos los Moody Blues, a partir del año 73, grabaron sus discos en solitario y volvieron a recuperar el grupo en el 78, ya con Patrick Moraz en sus filas. Pues durante unas cuantas semanas vamos a poner esos discos en solitario de la gente de los Moody Blues. Y hoy ha tocado el disco del teclista de Mike Pinder, que solo grabó un disco en el 76 llamado The Promise, La Promesa, muy bonito a la portada, muy variado en los estilos, como ese tema instrumental que acabamos de escuchar llamado Aire, Aire. Y lo que decíamos de los discos en solitario de los Moody Blues, ninguno llegó a la altura de cuando tocaban en el grupo. Uno de los discos de solitario era tan bueno como los discos de los Moody Blues, está claro. Vamos a escuchar de este disco de Ray Thomas, de Mike Pinder, el único que grabó el teclista en los 70, The Promise, pues el tema The Promise, que cerraba el disco, que quizás es el que más se parece a los Moody Blues, y una pequeña charlita que tiene antes, muy, muy típica de él, de Mike Pinder, ya que los temas más progresivos de los Moody Blues eran suyos. Una pequeña charla de estas así muy abstracta que se titula The Seed. O sea que vamos a escuchar a Mike Pinder y su banda en esa introducción casi recitada, y el tema que daba título al disco, The Promise, La Promesa, que es la canción más Moody Blues de todo este disco en solitario, el único que hizo en los 70 Mike Pinder. I do Bueno, pues ya lo hemos hecho en plan digital. The temples are the links to lead us through. find ourselves at last. First book ever written was a symbol of our home. It came from solar heaven, where our life wave was born. We came in ships a-singing the praise of one above, like children in a garden. Our hearts were full of love. Seem to be turning up now. The pillar of fire, a luminous cloud. I know I've seen them and they do make a sound. They filled my soul with music of the spheres. It's been my goal for 9 long years to write this song so I can say exactly what I believe is coming down. Oh, sweet, loving music, I hear your tender call. To me you are a river. A tide forever bathing a rough and rocky shore. Please take us on a journey so we can learn some more. Rays, I feel your might, and now I claim my right. A son of God, eternal life, the promise of your rainbow light. La música de Mike Pinder en solitario. Vamos a hacerle este pequeño homenaje antes de que se nos vayan muriendo uno a uno, ya que este hombre pues nació un par de días antes que Ray Thomas y por lo tanto pues ya tiene 77 castañas. No sabemos, fue de los Moody Blues ahí a finales de los 70, luego el grupo siguió ya por ahí girando como abueletes casi, pero bueno, Mike Pinder, el teclista de los Moody Blues, su disco The Promise. Y siempre que hagamos esto de poner algún disco de algún componente en solitario, pues luego vamos a acabar esta primera parte del programa pues escuchando una canción mítica de los Moody Blues escrita por el personaje en cuestión que toque.

understand that we're going to keep growing. Wait and see. And all the stars are falling down on to the I'm a melancholy man. That's what I am. On the wind. All the world surrounds me. The beam of light will fill your head. And you'll remember. I'm a very lonely man. Said, by all doing the what I can. This world's ever known. All the world astounds me, and I think I understand. Ahorita más o menos de programa, y ahora sí que aparece puntual las canciones huérfanas, que también la queremos dedicar esta noche a otro grupo español que tuvo la mala suerte de no ser de Barcelona, ni de Madrid, ni de Valencia, ni de Sevilla. Estos chicos eran gallegos y grabaron un único disco en el año 78, o sea, se cumplen 40 años este año. Es un disco que lo hemos puesto entero, troceado, en conserva, el pilpili y en escabeche. Lo hemos puesto aquí de todas las maneras posibles. Y hoy vamos a escuchar una canción de este disco, el único disco que grabó el grupo gallego NHU. Otro disco de los que vale una pasta gansa el vinilo original, y que afortunadamente se reeditó hace unos años gracias a Zafiro y a RCA. En CD, aunque es bastante más difícil casi encontrar el CD que el vinilo. Se ve muy poco también el CD, está descatalogado. Y debió ser una reedición pues de corta tirada. Bueno, pues vamos a escuchar de este disco de NHU una canción que se titula Hay un tren, donde incluye ahí medio camuflado un solo de tren. A mitad de la canción hay un solo de tren ahí medio camuflado, que es una canción que empieza de manera como muy, muy experimental, luego se convierte en una baladita con, por supuesto, letras gallegas, está todo cantado en gallego, y luego acaba de manera, pues yo qué sé, muy expansiva. A nosotros es una de las canciones que más nos gusta de este disco, Hay un tren. Y además nos parece que es anterior al famoso tema El tren, por lo menos en su manera de editarse. No recuerdo en qué año se editó la canción del tren, de Leño, o de donde viniera. Pero esta se editó en el año 78, no tiene nada que ver con la canción de Leño, pero sí que tiene la palabra ahí, Hay un tren. Pues vamos a escuchar a NHU en este disco que se cumplen 40 años y que por supuesto pues tampoco tendrá ninguna edición especial de aniversario ni nada de eso. Son gallegos, son muy buenos y se llamaban NHU. Bueno, estamos ya entrando en la segunda parte de Galmaria, después de haber escuchado a los NHU. Y en esta segunda parte vamos a poner solo música, grupos de los países lejanos, fríos del este y de Rusia. Por cierto, viniendo para acá nos ha llegado un correo, un mensaje telefónico de nuestro experto en Onda Latina en fallecimientos musicales, el señor De Ronen, nos ha mandado un escueto correo diciendo Odrit Veseli RIP. Y es que se nos ha muerto el teclista de Modri Effect. Nos ha pillado bajando aquí a la radio. También formó parte del grupo Syncopy. Bueno, la semana que viene le haremos un pequeño recordatorio, pero fíjate que habíamos pensado esta noche, en la segunda parte, poner grupos de los países del este, como estos que están sonando de fondo. Es un grupo húngaro, moderno, que se llaman You and I. Bueno, es un grupillo, no está mal. Aquí tenemos su tercer disco, que se llamó Exit, Salida. Una portada así muy fea, que no tiene nada que ver con el contenido del disco. Esa lo sacó el sello Periphery Records, el del cerdo con las gafas de sol, ya sabéis. Conocimos al señor de Periphery Records aquí en Aluche y a su mujer cuando hubo el Art Festival aquí en el Centro Cultural de ahí arriba, y trajo su stand desde Hungría para poner sus discos. Bueno, pues el tercer disco de You and I, la canción que hemos escuchado se llamaba Ezak, en húngaro, norte, en castellano. Y cantaba la cantante haciendo voces ahí, porque hay una cantante femenina. Lo que vamos a escuchar ahora de este disco son las dos canciones que cerraban en el mismo, este CD, decíamos, que se titulaba Exit, y que estamos intentando averiguar de qué año es. Es del 2001, o sea, ya tiene sus añitos, no muchos, pero unos cuantos. Vamos a escuchar entonces los dos últimos temas, Ukdekt, que es una especie de introducción hablada, y el último tema llamado Matrix, que yo no sé si la celebérrima película ya se había estrenado en el 91 o no, o le pusieron el título porque les gustaba. Son You and I, cantan en húngaro, no lo hacen mal, tampoco es rompedor, y vamos a escuchar esos dos temas aquí en el museo en Galmaria. A ver, que ya nos la ha jugado el CD. No la ha jugado. Mindközül a legnemesebb. Szólítalak. Van-e még, amit meg kell tartanod? Mert bizony mérlekként függsz. Öröm és bánat között. És nincsenek sírok, mert ez a sok hegy és síkság bölcső és lépcsőfok. De ez csak fele az igazságnak. Mert minden anyag szellem, és ez a szellem pedig üresség. Nem született, és mindig létező. A folyó pedig lassan elér a tengerig, és a hatalmas anya ismét keblére öleli a fiát. Egy kis idő múltán, mikor egy perce elcsitul a szél, egy másik asszony a világra szül engem. We'll be right back. gusta la música del grupo You and I, desde Hungría, año 2001. Y vamos a retroceder a finales de los 80, cuando el grupo Arsenal, mítico grupo ruso de jazz rock, de jazz fusión, el famoso Alexei Koltsov, el saxofonista, que es una máquina. Bueno, decíamos que a finales de los 80, año 89, el grupo ruso publicaba su sexto disco, Arsenal, titulado en un alarde de imaginación, Arsenal 6. Bueno, pues vamos a escuchar un tema absolutamente brutal de este grupo, que se titula Envy. Curioso, porque aquí en el barrio hay un bar que se llama Bar Envy y se escribe igual. Nos quedamos con Arsenal, su disco Arsenal 6, y este tema de jazz, jazz rock, llámalo como quieras, con toque frío del este, con toque ruso, pero maravilloso, del grupo Arsenal. Thank you. Bueno, nos hemos quedado un poquillo empatados con el saxo de Alexei Koltsov, sin duda una máquina ahí soplando en las lejanas y frías tierras rusas. El tema que hemos escuchado se llamaba Envy, como decíamos, y una demostración más de que al otro lado del telón de acero siempre se ha hecho muy buena música, lo que pasa que bueno, por motivos que no vamos a decir ahora, pues nunca ha sido muy conocida y aquí siempre hemos vivido bajo el yugo de lo anglosajón. Seguimos en Calmaria, seguimos en Onda Latina y vamos a escuchar otro grupo que jugaba mucho con el jazz, con la música así muy libre. En su primer disco era una especie de homenaje a King Crimson y a Frank Zappa, ni más ni menos. Aquí tenemos el segundo, que se llamó Buzuskas, Farewell, o sea, bienvenida o algo así. Estamos hablando de otro grupo que sacó Periphery Records, se llamaban Kada. Esto sí que era un grupo porque eran por lo menos 10, 9 o 10 músicos. No vamos a decir ahora los componentes porque si no se nos acabaría el programa. Pero sí que tenemos aquí su segundo disco, decíamos, llamado Kada, el grupo. Y esto pues ya tiene unos cuantos años, no es que tenga muchos, pero... No lo hemos puesto, pero vamos, del año 2000 o por ahí debe ser este disco, 2000-2001. Y el tema que más nos sorprende, uno de los temas que más nos sorprende de este disco de estos húngaros, es uno que se tendría que haber llamado Bolero, porque es un claro homenaje al tema Bolero de King Crimson, pero que ellos, pues para diferenciarlo, o a lo mejor es un error de imprenta, pero lo llamaron Borelo en vez de Bolero, Borelo. En fin, nos parece un tema bastante mágico, muy sensual, es un tema muy, muy extraño, muy, muy místico, y lo vamos a poner aquí en Calmaria para ir casi casi acabando esta segunda parte del programa. El grupo Kada desde Hungría y el tema llamado Borelo, no Bolero, Borelo. La Bueno, pues acabamos de escuchar a Mike Oldfield. Digo, perdón, a Mike Oldfield no, a otro grupo ruso. Creemos que el letón o de Lituania, por ahí por esa zona, que se llamaban los Zodiacs, Zodiacs con Z. Y lo que hemos escuchado, pues nos gustaría mucho deciros el título en cristiano, pero viene ahí en cirílico, y nos vamos a tener que conformar con la primera canción de la cara 2, una canción que sonaba mucho, mucho a Mike Oldfield en algunos momentos, y con ese arranque que copiaba literalmente el arranque del tema Platinum de Mike Oldfield. Pero bueno, imaginamos que estaba muy lejos. Nos vamos a ir despidiendo. Se nos ha quedado aquí un par de cosas que queríamos haber puesto. Las pondremos la semana que viene. Y también le haremos un pequeño homenaje al Red Bezzel, Oldrich Beselli, recientemente fallecido, nos hemos enterado esta tarde. El mítico teclista de los Modri Effect y de otros proyectos como Syncopy, posteriores, no tan interesantes, pero también majos. Y nos vamos a ir, sin embargo, pues con un músico norteamericano llamado Kevin Braheny, que colaboró con Steve Roach y que tiene una vasta carrera en solitario. Aquí tenemos uno de sus primeros trabajos, llamado Habitaciones Secretas, Secret Rooms, y nos vamos a despedir con este angelical tema en el que canta una chica, bueno, hace voces, hay una chica, que se titula My Peace Prevail, que va unido al pasaje número 5, que es alguien que se va de su casa y cierra la puerta, y Hard to Say Goodbye, es duro decir adiós, pero lo tenemos que decir. Pues adiós y hasta el jueves que viene. Nos quedamos en la burbuja con Kevin Braheny.